Hola, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, mucho gusto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estos minutitos. Contame un poquito en una primera instancia, bueno, ¿cómo surge esta actividad? ¿Cómo surge este club de tejido? Bueno, por un lado, bueno, el club de tejido es, bueno, es parte de, digamos, de mi propuesta. Para enseñar, yo enseño a tejer, tengo una membresía, un club de tejido, pero bueno, digamos que esta propuesta es como, bueno, es algo que surgió que más allá de esta propuesta y tiene que ver con esto de, bueno, tejer abrigo para la gente que está en situación de vulnerabilidad. Yo vivo acá en la zona oeste, vivo en Villa Luzuriaga, Garrodós Mejía, y bueno, colaboro hace bastante con una olla popular que está en la estación de Garrodós Mejía, y bueno, bueno, por supuesto sabemos que cuando viene el frío la gente necesita un poco, bueno, de nuestra ayuda, de nuestra mirada. Entonces, bueno, en cierta manera ya el año pasado hicimos una campaña solidaria para tejer abrigo y bueno, se pudo tejer bastante, pero me quedé un poco corta porque no nos alcanzó. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo un poquito, a ampliarlo un poquito más, digamos, nada, esta convocatoria, y la verdad es que está siendo muy exitosa, estoy muy contenta, muy contenta. Buenísimo. Contanos un poquito entonces cómo fue la del año pasado y cómo esperan que sea esta. Claro, bueno, mira, te cuento, o sea, el año pasado simplemente, bueno, yo colaboro con esta olla, es una olla popular que en realidad es solamente Gabriela, que es, ella creó esta olla popular, que en realidad fueron sus papás primero, ya hace 8 años que funciona. Cada lunes le dan, digamos, un plato caliente a muchísimas personas y sabemos que, bueno, esto por supuesto que año tras año, lamentablemente son más las personas que se acercan a recibir un plato de comida y no solamente un plato de comida, sino también se les ayuda si quieren, bueno, se les estimula a que estudien, a que trabajen, se les hace, bueno, se les ayuda a gestionar también atención médica, es algo muy completo, ¿no? Que se hace que siempre con la ayuda de los vecinos y bueno, y la gente que los voluntarios, ¿no? Y bueno, año tras año esto lamentablemente va creciendo y lo que está pasando es que como que ya no estamos dando abasto, ¿no? Con lo que tenemos hasta ahora. Entonces, en cierta manera también esto de visualizar lo que está sucediendo, que por supuesto que ya sabemos que está la situación del país está bastante compleja, cada vez hay más gente en situación de calle y que necesita de nuestra ayuda. Y en cierta manera, bueno, el año pasado, en una de las bueno, fui a ayudar a Gaby bueno, a esto de darle de comer a las personas y bueno, la gente me pedía que tenía frío en las manos, sí, me decía que tenía frío en las manos y que, bueno, si tenía guantes para darle, ¿no? Entonces ahí fue donde yo dije, bueno, es una buena oportunidad para tejer guantes, para regalarle a las personas que están en la calle, o quizá hay muchas personas que no viven en la calle, pero sí están en la calle buscando plato de comida o de abrigo, ¿no? Quizá tienen donde estar, pero después no tienen qué comer. Y bueno, entonces el año pasado fue que hicimos esta campaña y la verdad es que recolectamos muchísimo, se tejieron muchísimos guantes, gorritos, porque obviamente no se nos fueron solo guantes, ¿no? Uno habla del guante, pero después surge el gorro, la mantita, el chaleco, todo lo que sea para abrigo. Y bueno, el año pasado se entregaron, pero cuando fui a entregar me di cuenta que, bueno, me quedé un poco corta, porque lo que sucede es eso, ¿no? Porque también lo que pasa es que la gente que está en la calle pierde sus cosas, o quizás se las roban, o quizás, no sé, no las puede lavar, entonces, bueno, ya después de un año a otro no sirven. Entonces, bueno, este año dije, bueno, vamos a volver con esta propuesta del tejido solidario. Y bueno, hicimos esta publicación junto con Quiero Tejer Lana, que es una lanera que yo me contacté para que nos donara el material. Así que tenemos ya la lana, está disponible, que es un montón. Nos van a dar 10 kilos de lana para que podamos tejer. O sea que la idea es juntarnos a tejer en la plaza del 29 de marzo, que es el sábado, el próximo sábado, o sea, no este sábado, sino el otro, en Parque Centenario. Todas las personas que quieran sumarse a tejer. La propuesta es, yo voy a enseñar a tejer guantecitos porque era como la primera propuesta, pero lo que sucede es que estoy tan contenta que allá hay 200 personas en el grupo de WhatsApp que están queriendo ayudar. Obviamente que vamos a poder tejer un montón de cosas, o sea, y si queremos tejer una manta, cada uno teje un cuadradito y lo unimos en el momento y nos podemos llevar mantas también, ¿no? Inclusive, digo, la propuesta está y se pueden juntar después las personas que tengan ganas de ayudar a quien quieran, ¿no? Porque la idea es esa, porque uno, bueno, yo fue como esta idea de la olla, que ahora si puedo pasar las redes como para que lo conozcan, pero siempre digo lo mismo, que uno puede tener la mirada en lugar donde está quizá más cerca de su hogar, de su casa, donde suele, digamos, pasar sus días, pero hay gente que necesita ayuda en todo el país. Entonces, bueno, me preguntan a veces, vivo en Córdoba, ¿cómo puedo colaborar? Bueno, colaborar en Córdoba, digamos que no hace falta mandarlo hacia acá, como simplemente mirar hacia un costado, mirar hacia abajo, mirar hacia el otro y bueno, y podemos colaborar con quien tenemos al lado, ¿no? Esta es la idea también, la propuesta de, bueno, esta movida solidaria es para ayudar particularmente a la olla de Gaby. Que funciona Ros Mejía cada lunes, pero bueno, obviamente que la idea es la propuesta bueno, que aparte sé que sucede, ¿no? Hay un montón de lugares que hacen tejido solidario, muchísimos, muchísimos por suerte, pero bueno, nunca, nunca, nunca son suficientes, digo, Sin siempre, duda. siempre es necesario más, Bueno, ¿no? Esa bueno. sería la propuesta. Buenísimo. Había recomendación a cositas a llevar, ¿verdad? Sí, en realidad, a ver, la verdad que yo estoy muy, muy emocionada porque yo lo planteé como algo pequeñito y eso creció muchísimo y la verdad es que me tiene muy emocionada. ¿La idea cuál es? La idea es juntarnos en el parque. Yo las invito a todas las personas que tengan ganas de sumarse. Si quieren seguirme en las redes, ahora yo, si quieren, las paso, no sé, como Sí. para qué. Porque yo ahí pasamos la información para que se unan al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Perfecto. Hay un grupo de WhatsApp donde ahí en ese grupo de WhatsApp se pasa toda la información de lo que hay que llevar, que bueno, igualmente ahora lo voy a comentar, pero lo que digo es que en ese grupo de WhatsApp luego se va a pasar la ubicación exacta, porque el Parque Centenario es tan Claro. grande, ¿no? Que la idea cuál es ir y decir, bueno, estamos en tal lugar, pasamos la ubicación y ahí ya también podemos compartir, ¿no? Lo que estamos haciendo. La idea es llevar una mantita, un almohadón, un sillón, una silla, una sillita, lo que ustedes se quieran sentar en el piso, las que personas que quieran entrar en el piso, y si no, se lleva una reposera, agujas, y tijera, bueno, todo lo que tenga que ver, lo que usen para tejer, y me preguntan qué técnica, la que quieran. Yo voy a enseñar a tejer unos mitoncitos en crochet, pero la idea es que tejan lo que quieran, o sea, cada uno va a tejer la técnica que quieran y el abrigo que quieran, ¿sí? Van a tener todas las lanas ahí de Quiero Tejer Lana, que nos está regalando las lanas. Pero obviamente las agujas son las nuestras, dos agujas, crochet, lo que quieran. Y bueno, si quieren llevar, por supuesto, matecito, algo para compartir, eso siempre viene bien para pasar. La idea también es pasar un hermoso momento para conocernos y la idea es esto, de generar más redes, porque esto está buenísimo, ¿no? No, pues son personas que ya hay 200 personas que no nos conocemos, que nos vamos a conocer en este lugar y seguramente estoy segura que ahí van a salir otras redes y quizá conocen otra organización que necesita y bueno, después se colabora con otra organización, ¿no es cierto? La idea es esa, que bueno, este es el puntapié, pero para que esto, bueno, para que esto siga creciendo. De eso trata, tejer las redes, ¿no? Por eso digo que esto es algo tan literal, ¿no? Del tejido, que no es solamente unir agujas, la aguja con la lana o con el hilado, sino que esto de entretejer las redes de los seres humanos que también nos hace y también nos sostienen, ¿no? Sin duda, sin duda. Mariel, nos parece sumamente interesante, ¿sí? Esta propuesta. ¿Te parece pasar las redes y nuevamente día, horario? Sí, por supuesto. Bueno, en la red mía, para que sepan si quieren ahí hablarme, inclusive van a ver que hay un posteo, que en el posteo mío, en el posteo está toda la información. Mi Instagram se llama es Tejidos La Vidala, ¿sí? Tejidos La Vidala. Perfecto. Ese es mi Instagram. Y después, el Instagram de la olla, que es nuevito, por eso también van a ver que la olla tiene muy poquitos seguidores, porque ¿qué pasa? Gaby, que es una voluntaria, que en realidad es la creadora de la olla, es como que en realidad su mamá y su papá fueron los que empezaron, pero ella sigue con la olla, no sabe manejar las redes, le cuesta, entonces digamos que somos tres amigos que estamos ayudándola también para eso, ¿no? Porque lo que necesitamos también son voluntarios. Esto también, en cierta manera, surgió para visibilizar esta olla y también se unan todas las personas que quieran ayudar a Gaby y a todas esas personas que lo necesitan de... Puede ser o con donaciones, puede ser con alimentos o simplemente con acercarse para darle una mano. Y también algo que es súper importante, no tenemos quien saque fotos y haga contenido, ¿no? Entonces por eso hay poco, van a ver que hay poco contenido en la red de Gaby, porque lo poquito que hay es cuando puedo y yo puedo sacar las fotos, ¿no? Porque a veces estamos trabajando y no tenemos las manos para andar sacando fotos, ¿no? Perfecto. Y hay momentos tan importantes que está bueno que se registren, como hay un señor que empezó la escuela, que ya tiene como 50 años, empezó la primaria, otra, hay personas que están atendiendo con médicos que nunca habían ido, o chicos que empiezan a leer, hay una biblioteca, hay una chica que va a cortar el pelo, como que todo eso queremos registrarlo, porque Perfecto. No es solo que la gente va a comer, sino que va realmente a recibir contención desde muchos aspectos. Entonces, bueno, por eso van a ver que la olla, que la Instagram, que es la olla de punto Justina y Fari, ese es el, la olla de punto Justina y Fari. Perfecto. Ahí sí, esos pueden... son los papás, uh-huh. los papás de Gaby. Van a ver que hay poquito contenido, pero les pido que lo sigan y que, bueno, ahí pueden hablar y también le pasamos todas las maneras de poder colaborar con Gaby y con todas las personas que lo necesitan. Perfecto. Mariela, desde acá vamos a estar compartiendo la invitación, la propuesta hasta la fecha y nada, y seguramente después charlaremos para ver cómo fue la jornada en la actividad concreta. Muchísimas gracias. No, bueno, lo que nos dije es el 29 de marzo a las 15:30 horas. 29 de marzo, 15:30 horas en Parque Centenario y bueno, según el grupo de WhatsApp y después le pasamos la ubicación exacta. Eso que no había dicho la hora, por eso ahí te lo estoy como aclarando para que no haya dudas. Igualmente me hablan en la red, me mandan mensaje y nosotros respondemos todo. Buenísimo, buenísimo. Ahí hecha la invitación, desde acá la vamos a estar recordando. Mariela, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, muchísimas gracias por darme la voz, ¿no? Y que puedan escuchar esta propuesta y se puedan sumar más personas todavía. Muchísimas gracias. No, por favor, te mando un abrazo grande. Hasta luego, chau.